¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Sonoros urbanos. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y a disfrutar juntos del Ateneo de Saberes. Concha es una encuadernadora que abrió su taller en el barrio Tetuán en el año 1985. La trayectoria profesional de Concha ha sido de siempre un oficio artesano, desde que recién salida de la Escuela de Artes y Oficios se presentó a una oposición en la Biblioteca Nacional, donde estuvo 8 años trabajando en la encuadernación. En el taller de Concha, que está en la calle Orden, quien se acerque por allí podrá encontrar un espacio que es bastante agradable, un trabajo artesano bien realizado y con una armonía expositiva en todo tipo de máquinas y útiles necesarios, tal como cizallas, guillotinas, plegadoras, hierros, burretas, telares y pesos. Ella tiene el taller efectivamente decorado y con mucho cuidado, como hemos dicho, y con también su multitud de premios que ha recibido por su labor de encuadernadora, obras propias de encuadernación, tanto de incluso también obras artísticas, no solo de las cubiertas, por ejemplo, de los libros. Es decir, que tiene una parte artística muy importante también en su taller. Hoy Concha, la mayor parte de los trabajos que realiza son de restauración de libros y abanicos antiguos. También se dedica a impartir clases de encuadernación en el taller. La encuadernación de libros y tesis doctorales ha ido perdiendo los encargos que antaño se realizaban, debido principalmente a la digitalización de los libros y otros textos. Lo poco que encuaderna Concha actualmente está dirigido a la autoedición. Concha, que cuenta con 60 años, nos dice que cuando se jubile se perderá su taller, ya que en España vivir de la artesanía no es fácil ni está valorado. Es cierto, en otros países la artesanía del libro está mucho más valorada, en Europa evidentemente, se hacen verdaderas obras de arte y se tiene un gran aprecio al libro como objeto, como un objeto de gran valor. Os dejamos con este episodio y esperamos que lo disfrutéis. Aquí en este taller pues llevo desde el año 85, o sea, un montón de años. En el 85 estábamos ahí enfrente, en la esquina de Cuenca con Orden. Y desde el 2014 aquí. ¿Os mudasteis aquí? Sí, bueno, cambié de local porque estaba con una socia y bueno, pues por motivos tal, pues deshicimos la sociedad y justo este local lo pusieron en venta y yo me quedé allí. Digo, ¿para qué me voy a mover de sitio? En el 2005, que es cuando nos cambiamos en realidad, me asocié con mi hermana. Entonces hemos estado las dos trabajando hasta el 2014, que ya se fue. Y antes este era también... ¿Es de gráficas en este lugar o...? Este no, era un garaje. Era un garaje, no tenía nada que ver. Nada. No tenía nada que ver. Ha quedado precioso. Sí, pues tenía un garaje que arreglaban coches, que vamos, como estábamos ahí enfrente veríamos al dueño sí. del local. Anteriormente al taller, ¿a qué te dedicabas? Yo a nada. Yo estudié y me metí en la Escuela de Artes y Oficios, salí, tuve el título de encuadernación y me dediqué a ello. O sea, quiero decir que me he dedicado toda la vida. Mira, yo cuando salí de la escuela había justo salieron unas oposiciones para la Biblioteca Nacional, que era como lo más a lo que podía aspirar, y las aprobé, con el número uno además. Y entonces pues estuve 8 años trabajando en la Biblioteca Nacional. Al mismo tiempo que con la socia que tuve al principio, abríamos el taller este. Y entonces trabajaba en la Biblioteca Nacional y por las tardes aquí. Hasta que tuve un hijo y dije... hijo, trabajo. Y entonces decidí, romántica de mí, dejar la Biblioteca Nacional. Porque, bueno, esto va a salir adelante, me apetecía más algo propio y en la biblioteca aprendí muchísimo. Porque, claro, no es lo mismo los libros que te puedes encontrar aquí con lo que tienes en la Biblioteca Nacional. Y luego, recién salida de la escuela, ¿no? Que eres una novata, quieras que no, como cualquiera que acaba una carrera o lo que sea, ¿no? Que bueno, pues hay todavía mucho que aprender y muchas prácticas y mucha historia, entonces la biblioteca me sirvió para aprender mucho. Cosas muy distintas a lo que haces aquí. La biblioteca maneja otras tecnologías más suficientes. Bueno, hombre, por tecnologías, vamos a ver, tienen maquinaria mucho mejor que la que puedo tener yo, obviamente. Tienen, sobre todo, la maquinaria de apoyo. Los materiales, pues no. Yo puedo comprar una piel mejor o peor, depende del dinero y depende luego mucho de lo que te pague el cliente, claro. Pues si tú dices, con esta piel tanto y con esta que es un poco de otra calidad, pues tanto menos, pues obviamente la gente tiende a lo que es un poco más barato. Sí. Obviamente en la biblioteca pues ese problema no lo hay, porque si hay un libro que merece poner la mejor piel del mundo, pues la pones. Entonces pues, o sea, en ese sentido no, aprendí mucho de los libros. Porque sales de la escuela, claro, vamos a ver, tú sales de la escuela, pero me imagino que como un médico, no sé, o que dices, pues he hecho libros que tengo yo en mi casa que son de una manera, ¿no? Pero no he tratado un libro en pergamino, no he tratado un libro del siglo XVI, no me he encontrado con la problemática que tienen este tipo de libros, que es muy distinta. O sea, cada libro tiene... muy distinto a otro. Porque la biblioteca, ¿no? ¿Trabajabas directamente con reparación de libros o tenías que encuadernarlos? Vamos a ver, yo tengo un título de encuadernación. Entonces, sí. En la Biblioteca Nacional, las oposiciones que aprobé eran de encuadernación. Ah, había ahí un pequeño, no sé cómo decirlo, rifirrafe entre restauradores y encuadernadores, porque ellos restauraban papel, nosotros sabíamos encuadernar. Entonces, una restauración de una encuadernación no tiene nada que ver con restauración de papel, sin embargo, la restauración de encuadernaciones se la otorgaban a ellos. Y entonces era como un poco decir, pues esto no es así, ¿no? Tendríamos que restaurar nosotros las encuadernaciones, pero como era un grado más, o sea, los restauradores tenían más nivel, cosa que nunca entendí, porque yo cuando aprobamos las oposiciones de la Escuela de Arte y Oficios aprobaron 4 restauradores que eran compañeros míos de clase, compañeras. Y las encuadernadoras, que teníamos el mismo título, sin embargo ellos tenían más nivel que... Sí, eso pasa en otros oficios. Claro, y entonces, pues bueno, luego las escuelas de artes y oficios, la encuadernación y la restauración la sacaron de la Escuela de Artes y Oficios y ahora está en la Escuela de Restauración, que en la calle de la Bola. Y entonces se unieron, se fusionaron, y entonces ya ahora la gente que sale ya restaurando papel y encuadernación. Mucho peor preparados, por cierto. Pero bueno, eso ya es otra historia. ¿Cómo llegaste aquí al barrio? Al barrio de casualidad, porque yo el primer taller que tuve lo tuvimos en Diego de León, en una callecita de Diego de León. Y era muy complicado porque las dos socias trabajamos en la Biblioteca Nacional y luego dedicábamos al taller por las tardes. Y entonces quererte dedicar algo en serio y dedicarle 4 horas era complicado. Entonces, no sé muy bien cómo mi socia dio con una chica que tenía aquí el taller, en la calle Orden, y que también le pasaba un poco lo mismo, que estaba un poco coja. En atención al público, en atender al taller, una persona sola, que yo llevo ya 10 años con esto sola, complicado, es muy difícil. Sí, y entonces pues nos asociamos a ella, luego ella se fue al Escorial, sigue con un taller en el Escorial, y nosotras nos quedamos aquí. Y llegamos pues eso, un poco de casualidad. ¿Tiene importancia la ubicación del taller a la hora de conseguir encargos? Hombre, yo creo que sí, claro. No me funcionaría igual esto si simplemente estuviera en Bravo Murillo. Que tiene, esta es una calle con poca visibilidad, entonces pues sí que importa, obviamente. Lo que pasa que es lo que hay, es decir, que no vale lo mismo un local aquí que en Bravo Murillo o en Serrano, o en fin, que es distinto, claro. El tipo de gente que pasa por aquí pasa muy de casualidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es mucho hincapié en la publicidad online, sobre todo, para que... Y bueno, ya después de tantísimo tiempo ya tengo clientes que vienen habitualmente y luego el boca a boca que funciona bien. Aunque es muy difícil, ¿eh? O sea, salir adelante con esto es muy complicado. Pues, ¿cuáles son los tipos de encargo que sueles con más frecuencia tienes? Pues ha variado mucho a lo largo del tiempo. Sí. Porque antes hacíamos, por ejemplo, muchísimas tesis. Ahora que las tesis se presentan también vía digital, pues los libros de Hacienda, de contabilidad de las empresas, hacíamos muchísimo, que son trabajos feos, entre comillas, pero que daban dinero, sobre todo porque había mucho, ¿no? Y entonces, pues pues daba mucho trabajo y estaba bien. Y entonces cuando eso se ha ido digitalizando, las entregas, pues hay yo ahora tengo mucho más trabajo de restauración que de encuadernación propiamente. Por ejemplo, eso también restaura abanicos, que también aprendimos en la escuela, claro. Todo lo que es relacionado con el papel, el cartón, todo esto, pues se restaura. Fotografía, muchas cajas. También, ¿no? Fotografía también, sí, sí. No, soy más experta en abanicos que en fotografía. Pero esto es una clienta que tengo importante, entonces pues sí. No la digo porque no. Y vamos, sí que lo hago, no lo hago mal. De hecho, trabajo bastante bien. Queda feo decirlo, pero sí. La actividad, digamos, del taller, me has dicho que es... Ahora le llamo conservación del libro, porque encuadernación hago, por ejemplo, esa pila de libros que tienes ahí, pues es encuadernación nueva. Eso, me hablabas de tipos de trabajo, pues eso, por ejemplo, son autoediciones. Trabajo con autoediciones que hace la gente muy pequeñitas, pues esto es de un historiador que su hijo está recopilando trabajos que ha hecho, no sé qué, y entonces recopila y de vez en cuando pues me trae a encuadernar. La mayor parte de las cosas que encuaderno ahora es eso, autoediciones muy pequeñitas, sobre todo porque grandes no tengo capacidad para hacerlo, y eso, y luego restauración de libro antiguo, fundamentalmente. ¿Qué es lo que más trabajo te da? Ahora mismo lo que más trabajo me da. Lo que más trabajo me da ahora en realidad son las clases, porque doy clases de encuadernación y restauración. Entonces, si no fuera por eso, igual no podría salir adelante. Que está muy bien porque las clases, me encanta dar clases y bueno, pues es muy divertido enseñar a la gente. Bueno, a mí me gusta por lo menos. ¿Y qué tipo de gente es la que suele venir a esas clases? Pues jubilados, gente jubilada mayormente. Y luego gente muy creativa en general, con mucha inquietud, bastante culta, obviamente, porque bueno, pues leen fundamentalmente. Y les gusta el arte, les gusta la historia, o sea, que es gente con inquietudes intelectuales, ¿no? Entonces, pero la mayoría, tengo alguna gente joven que también, que muy inquietos, pero que son más inestables, pues porque que se encuentran un trabajo, que si están en la universidad, que si no sé qué, entonces tienen menos disposición o son menos estables, ¿no? La gente que viene normalmente, pues es eso, gente jubilada o iba a decir, amas de casa, que no trabajan, ¿no? Gente que puede, que tiene inquietudes. Artísticas también, sí, sí, sí. Porque hay un poco de todo. Hay profesionales, también tengo gente que no está jubilada. Profesionales que vienen menos horas porque no disponen de tiempo, pero son los menos. ¿Gente del barrio también? Gente del barrio tengo, sí, he tenido bastantes. Ahora mismo, si consideráis el barrio Reina Victoria para allá, pues también. Sí, sí hay gente del barrio. No toda, pero gente que vive cerca, por lo general. Sí. Aunque ahora mismo tengo un alumno que viene de Argamasilla de Alba, por ejemplo. Tuve una alumna que venía desde Valladolid una vez a la semana. En fin, gente. Que venía desde Tarragona. No son alumnas, que eso son seguidoras. Pues bueno, sí. Yo qué sé, sí, les gusta. Entonces, pues. ¿Tienes bastante actividad en redes sociales? No, debería tener más, pero me aburre profundamente. Y entonces siempre digo, ay, tengo que poner el Instagram en no sé qué, pero me aburre mucho y luego requiere mucho tiempo. Sí. También, porque hay que, no es solo colgar una foto, no es buscar la foto, ponerla bien, hacer fotos. Yo me paso el día haciendo fotos, sobre todo por protocolo de restauración, ¿no? Que tienes que hacer unas fotos delante de los pasos que vas haciendo, y entonces tengo miles de fotos y hay que organizarlas, adecuarlas, editarlas, elegir, poner un texto, por muy mínimo que sea, y a mí me aburre. Y no puedo pagar a alguien que me lo haga, con lo cual es un problema también. Concha, ¿tú crees que el oficio de encuadernación es masculino o femenino? Uy, ahí has pinchado, has dado en la diana. Eminentemente es un oficio masculino y además con dificultades para las mujeres. Las artes gráficas en general, cada vez menos, como todas las profesiones y todos los oficios, pero nos hemos encontrado con muchos problemas por ser mujeres, o sea, está muy claro. Antes de ayer mismo me entró alguien aquí, un hombre, en la tienda, por favor, ¿está el dueño? Digo, no, no está. ¡Ay, ah, el jefe está! No, pues tampoco está, y el, porque yo soy un poco borde ahí, lo siento. Y el encargado, digo, pues no, no hay. Ah, que no está, no hay, no. ¿Y con quién puedo hablar? Digo, pues igual con la dueña. ¡Ah, ah, claro, sí, sí! Cosas de esas. Y luego a la hora, por ejemplo, yo me presentaba muchos concursos de encuadernación a lo largo de mi trayectoria, todos con mi hermana Rosana, que tiene un taller en Los Molinos, muy bueno también. Y entonces, las dos con niños pequeños, o sea, todo eso, todo el hacer un libro para un concurso requiere mucho tiempo, porque hay que hacer un diseño, estudiarlo muy bien, y luego son muchas horas de trabajo para que te quede una cosa pues lo más perfecto posible, ¿no? Entonces nosotras lo hacíamos en los fines de semana, digo lo hacíamos porque ya no me presento porque no me da tiempo, o requiere tanto esfuerzo que ya no me compensa, ¿no? Y entonces siempre hemos pensado que los hombres en ese sentido tenían más facilidad. Yo me he visto con mi hermana en un parque dándole la merienda a mis hijos, habiendo ido a por ellos al colegio, con el columpio y con un blog. ¿Y qué podemos hacer? Pues mira, por aquí. ¿Y qué le ponemos? Pues qué tal una piel azul. Pues no, mira, pues esto no me gusta. Niño, toma el bocata. Ven que te quito los mocos. Sí, ahora te columpio. O sea, así, ¿no? Entonces no veo a un hombre haciendo eso, sinceramente. Es como todo. Luego ahora hay muchísimas encuadernadoras, ¿eh? Muy buenas, pero es complicado. Yo sobre todo eso, digo que soy borde, cuando alguien entra y me pregunta, tengo a mi marido aquí de vez en cuando que me echa una mano, que él está jubilado, y también el año pasado o hace no sé cuántos meses entra uno y estoy hablando con él, estoy diciendo lo que puede hacer, lo que puede tal con el libro, y me dice, bueno, mejor que lo haga el artista, señalando a mi marido que estaba aquí sentado, y claro, esas cosas... Sí. Desquician un poco, que hay que pasar por ellas, que eso dice bien, pero qué borde eres, dice, pues es que me ha pasado muchas veces ya, y entonces al final dice, ya, el artista, bueno, pues si das por hecho que él es el artista, pues vale, bien, que no, en fin, que supongo que son cosas normales, pero después de 35 años que llevo con el taller, pues al final dices, caray, hartan, por Dios, sí, hartan un poco. Has hablado de unos concursos, en esos concursos elaboráis libros, pero ¿qué tipo de libros son los que se hacen? Normalmente a los concursos hay un libro, o sea, tienes que adquirir el libro para que todos sean iguales. Al principio los concursos que nos presentábamos podías hacer el libro que quisieras, pero como todo, pues hay ventajas y desventajas. ¿Es un libro básico, digamos? No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un concurso anual que organiza la Biblioteca Nacional. Este concurso, el libro siempre es una obra premiada del último premio Cervantes, o sea que son ediciones no, súper nuevas, ¿no? Normalmente son libros que están bien editados, no siempre, hay algún libro que la edición, digo bien editados porque muchas veces el papel, la calidad, cómo están editados influye mucho en una buena encuadernación. Entonces vosotros, las encuadernadoras, tenéis que hacer el diseño, digamos, de... Claro, hay unas bases mínimas en el concurso que te dicen, pues no puede pasar de tanto por tanto, para que no metas ahí, yo qué sé. No, pero el libro siempre es el mismo. Para todo el mundo, que es más equitativo, el material el que quieras. O sea, eso es libre, claro. Entonces es muy divertido porque puedes meter ahí pues muchas cosas que normalmente... En la encuadernación normal no puedes hacer. No, un cliente no te encarga un libro con tapas de metal. Sobre todo porque esas cosas, obviamente, suben. Entonces, si empezamos a contar lo que cuesta un libro de concurso, que igual lleva 300, 400 horas de trabajo, pues no. No compensa, ¿no? No, no. Es un libro que vale mucho dinero, en realidad, ¿no? Aquí en el barrio, oficios afines al tuyo pueden ser el tema de las artes gráficas. Tuvimos un testimonio de una mujer que también estaba llevando el negocio de artes gráficas. Y lo cierto es que... ¿De qué tipo de artes gráficas? ¿Imprenta? De imprenta, sí. Había muchas encuadernaciones por aquí en el barrio, pero yo creo que han cerrado. Sí, es lo que te iba a decir, de que en el barrio de Tetuán solía haber bastantes talleres de artes gráficas que han ido desapareciendo... Porque es muy complicado. Porque es que hoy en día quieren encuadernar. Había uno, fíjate, aquí en el local de aquí al lado había una encuadernación, estábamos enfrente uno del otro, que yo cuando abrieron allí dije, ostras, otra encuadernación, ¿cómo hacéis esto? Y el hombre me dijo, mira, esto es como la calle de la música, si de repente hay tres encuadernaciones, pues igual si no eligen una, eligen otra, y la verdad es que nos llevábamos muy bien, era un matrimonio encantador y nunca tuvimos problemas. y puede que tuviéramos más trabajo, no lo sé, pero había en la calle Palencia había una encuadernación, en la calle Lérida había otra, muy grande además, muy buena, y cerraron. Un taller como el tuyo no da para tener empleados. Ya me gustaría. Sí. En otras épocas he tenido un empleado o dos. No da. Antes daba más, porque había más trabajo de encuadernación, ahora hay menos. Ahora hay más de restauración. Sí. Y entonces también es... Coger a alguien que ayude en restauración es más complicado, porque yo tuve aquí un empleado una temporada y aunque venía de artes gráficas y de encuadernación, pues luego cada maestrillo tiene su librillo. Y entonces había que enseñarle un poco. Y la encuadernación no es que sea más fácil, pero las técnicas son como más básicas. La restauración hay que tener cierta... Aunque es muy técnica la restauración, porque hay que hacer esto y esto y esto, pero como que hay que tener un poco más de sensibilidad en el tacto, en ver cómo hago esto, en, yo qué sé, en elaborar el plan a seguir a veces, sí, ¿no? Sí. Entonces es más complicado y a mí me da miedo. ¿Se puede apreciar el trabajo de un restaurador o encuadernador simplemente con verlo? Indudablemente, bueno, sin ningún problema. Yo lo veo. Hay que ser un poco experto. Para el común de las personas, eso no lo apreciaría. No, habría que hacerlo ver. Porque normalmente no sabemos lo que es un libro bien encuadernado. Es como si a mí me das a probar un pastel y no es la primera vez que lo probé en mi vida. Pues no sé si está bueno o malo. Me gusta, sí, pero no sé si es lo mejor del mundo, ¿no? En eso. Tú que sabes, sueles apreciar las técnicas que sí, has podido utilizar. Sí, normalmente sí, o sea, ves, y si no, me divierte mucho el ver un libro e intentar ver cómo lo han hecho. Suele pasar con las buenas encuadernaciones, con las malas, pues ves lo que está mal. Se va el cosido, sobre todo, se sigue usando, pero... Sí, se cose, libros se cosen a mano. Bueno, todos no, quiero decir, los que requieren costuras... se cosen a mano, obviamente, y además ahora hay muchas costuras creativas que han salido, que es decir, que son costuras vistas, que haces libros como más divertidos, más para vender. O sea, hay un tipo de encuadernación como muy seria, que es la sobre todo aplicada a la restauración, y luego pues todo lo que se hace últimamente, que son libros en blanco, pero que son muy bonitos por fuera, ¿no? Que están muy bien hechos, con distintas técnicas. Son como cuadernos más que... Claro, como cuadernos, libros para notas, dibujo, ¿no? Sí. Si queréis luego tengo por ahí cosas, os las enseño. Ahí, lo que es una encuadernación de concurso y una encuadernación normal, ¿no? También un poco... Porque luego está también la encuadernación industrial, claro, con máquinas, que sabes... Claro, que eso es lo que conocemos todos. Pero, por ejemplo, hablando de si se aprecia o no, no sé si os acordáis los libros aquellos que abrías y se salían todas las hojas. Claro. Pues ahí no hace falta ver mucho. Pero están pegados con malos adhesivos, ¿no? Entonces, sigue pasando, ¿no? Sigue pasando, claro, cada vez menos, pero los adhesivos, como todo va envejeciendo con el tiempo. Entonces, claro. Cuando empiezan a usar ese tipo de adhesivos, pues va a durar, y cuando se secan y pasa el tiempo, resulta que son quebradizos y se rompe todo, ¿no? Entonces, ese tipo de libros, por ejemplo, es muy fácil de encuadernar porque se quita la cola muy bien. Claro. Hay otros que no se quita tan bien y son más peleagudos, ¿no? Concha, ¿cómo llega una persona a la encuadernación? Pues mira, yo llegué de casualidad también. Y te cuento porque yo quería hacer restauración de pintura. Pero había un examen muy fuerte cuando yo iba a entrar en Bellas Artes, creo que ahora también, que seguía viéndolo. De dibujo, de cosas que yo soy muy mala pintando. Soy muy buena copiando, pero pintando y del natural, no. Y entonces tengo una amiga, su padre era escultor y daba clases en las escuelas de artes y oficios. Y me dijo, oye, ¿por qué no entras aquí y te preparas para hacer el examen para Bellas Artes? Y le hice caso, me apunté. Y entonces había una clase que eran talleres. Y entonces en talleres, cada mes estábamos en un taller distinto. Hicimos grabado, litografía, escaparatismo, creo que era otro, modelado, taller de encuadernación y otro de restauración de papel. Y entonces a mí me fascinó la encuadernación. Y la restauración también. No entendí nunca por qué no iban de la mano, la verdad, porque siempre he pensado que iban muy de la mano la restauración del papel y de la encuadernación. y me quedé allí y dije, ¿para qué voy a hacer restauración de pinturas? A mí esto me gusta mucho. Me parecía quizá más creativo también, porque en la encuadernación puedes hacer más, crear más, ¿no? En la restauración te tienes que ceñir mucho a lo que hay. Es más aburrida la restauración, en el fondo, ¿no? ¿Pero llegaste a pensar como que eso podía ser un modo de vida? Sí, sí, claro. Yo cuando me decidí por la encuadernación, de hecho, cuando me iba a matricular, porque estos eran los talleres, luego había 2 años de especialidad. Entonces, cuando me iba a matricular, hasta el último segundo no sabía que si en encuadernación o en restauración. Y entonces iba con un amigo y me dijo, ¿pero a ti qué te gusta más? Y dije, la encuadernación me gusta más, pero me va a dar más dinero la restauración. Y me dijo, matrículate en encuadernación. Y allí que así hice la cruz y me metí, porque me gustaba más realmente. Da más dinero la restauración, está claro. Pero sí que lo pensé como un plan de futuro, claro, claro. ¿Qué maquinaria es la que, porque bueno, estamos rodeados de muchas maquinarias, algunas más pequeñas, otras más grandes, también con herramientas? Sí, herramientas hay muchísimas. No sé cuál es el tipo de herramientas y de máquinas que más usas a diario en la labor. Pues mira, de la máquina que más se usa es la cizalla, para cortar cartón, claro. Papel, que tengo dos, esta y aquella que está detrás, que es más grande, detrás de esta prensa tan bonita. Esta es la prensa y esta es la cizalla. Estas dos son casi imprescindibles. Luego, pues las guillotinas, pues tengo dos también. La guillotina cada vez se usa menos o la uso menos. ¿Esa es para cortar? Para cortar los libros. No, es para cortar los libros, sí, porque esta no corta volumen. O sea, estas son para cortar cartón y papeles, pero en poca cantidad. Y luego herramientas, pues la plegadera, que es un instrumento muy bonito. Es como un abrecartas, pero que tengo 10 o 15, porque cada una me gusta para una cosa, ¿no? Realmente esta es una herramienta que es de las más utilizadas. Sí, parecido a un bueno. Sí, hay mucha gente que dice, es de hueso, ¿no? Sí, las buenas son de hueso y ahora hay de unas de teflón que son maravillosas, que valen para trabajar más con la piel. Sí, sí. Claro. ¿Estas han dicho que se llaman? Estas son plegaderas. ¿Y estas son para qué son? ¿Las plegaderas para qué son? Pues la plegadera es como un dedo. Pues para ceñir, para plegar el papel, para rematar. O sea, es una herramienta muy tonta, realmente, pero que se usa para todo, muy útil. Una vez leí un tutorial, que miro muchos tutoriales y siempre estoy investigando y mirando, ¿no? De un señor mexicano que enseñaba a hacer una carpeta o un libro o algo así. Entonces el primer paso es poner todas las herramientas a la vista, ¿no? Pues vas a necesitar una tijera, una regla, un cúter, un no sé qué, y esta plegada y esta cosa que los encuadernadores dicen que vale para mucho, yo no entiendo para qué vale. Y entonces dejé de ver el tutorial. Dije, vale, bien. Si no sabes para qué vale y no la usas, ya me da igual lo que me cuentes después, ¿no? O sea, no es... para mí es imprescindible. Para cualquier encuadernador, pues es eso, que rematas un papelito y entonces coges y haces no sé qué, para muchísimas cosas, para marcar la tela, para... Es fundamental, pero bueno, eso no, hay un montón de herramientas. Pues... ¿Y hay tres buzones de todo tipo, no? Esos son hierros. Hierro. Esos son para decorar los lomos, fundamentalmente. Eso es con lo que se hacen las decoraciones doradas de los libros. Que es una, pues, es una labor muy... Puñirlos, ¿no? con... Sí, pues se hace con calor y presión y oro. Y eso es muy delicado. Esa siempre, en muchos sitios son oficios separados. El dorador del encuadernador. Porque es muy difícil. ¿Tú lo haces también? Yo lo hago también, sí, sí, sí. Yo lo hago también, lo hago todo. ¿Y luego prensas o sargentos? No sé, eso se llaman prensas de mano. ¿Prensas de mano? O burritas. Pues llamamos el burro, no sé por qué. Pues para sujetar los libros, valen fundamentalmente para sujetar los libros. Para poner el libro y ponerle el lomo de piel, los nervios, en fin. ¿No? Yo tengo tantas porque doy clase, entonces claro, igual que los telares, que esto es, aquí es donde se sujetan los cordeles para poder coser el libro cómodamente. ¿Y pesos tienes un montón? Pesos porque se usan mucho. Se usan siempre, para es cola, fundamental. ¿No? Es para, claro, y para secar. Todo esto es pura técnica. Si tú pegas un material por una cara del cartón, hay que pegar otro por el otro lado, porque si no este cartón te va a hacer así. Entonces hay que contrarrestar los tiros. Si lo dejas secar a su aire, el cartón va a hacer así y va a secar como le dé la gana. Entonces hay que dejarlo en plano para que seque y con peso, en fin. Sí, por ejemplo, eso los he pegado esta mañana, pues hasta, bueno, en este caso hasta mañana. no debería tocarlos, para que sequen bien, estén bien secos. En verano requiere menos tiempo. ¿Tienes algún recuerdo de algún trabajo que del que hayas te sientas satisfecha? Tengo recuerdos, vamos a ver, de trabajos muy complicados que en algún momento se han torcido y los hemos podido salvar. Voy a decir, he salvado esto del atolladero. Nos encargaron hace 2-3 años unos libros que iba con un escudo, eran 10 o 12 libros así, de la genealogía de una familia. Entonces iba un escudo impreso en la tapa y luego el lomo muy con letras y tal. Y cuando lo vieron acabado, eligieron una piel muy clara. Y cuando lo vieron el escudo estampado, no les gustaba, pues no se veía. Dije, ya os lo dije, que no se iba a ver. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo lo podemos arreglar? Y me comí el coco un montón y al final conseguí darle color al escudo. Y así, con una crema, una especie de betún que hice mezclas, a ver cómo quedaba aquello. Uh-huh. Y entonces quedó muy bonito, quedó como una piel envejecida. Y aquello dije, mira qué bien, oye, cómo lo he solucionado de bien. Y luego hay cosas que el recuperar un trabajo que te ha quedado mal. O sea, eso me llena, sí, porque hay veces... ¿Pero cómo es eso? Porque realmente el cliente se suele ir muy cabreado diciendo, no vuelvo. Eso lo hago antes de que el cliente lo vea. Hombre. O después ya se arregla, ¿no? No. Quiero decir, ha quedado mal. A veces me pasa, yo qué sé, por ejemplo, en este texto. Esto lo voy a decir así, sin que os enteréis. Este libro me lo ha traído, menos mal que es un buen cliente y me conoce ya de sobra. Que le he puesto mal, se llama Eduardo Granda, no Granada. Es como una autoedición, digamos, o puede ser un libro de autoedición. Esto es efectivamente un libro de autoedición. Esto es pues algo que ha escrito él, sí. Y entonces pues se lo ha impreso, ha hecho varios ejemplares y este, el suyo, sí, pues siempre lo encuaderna en piel, ¿no? Y entonces el hombre se llama Granda. Grande, y en el lomo. Y yo puse Granada. En el lomo has puesto pues Granada. Pues ahora esto lo tengo que solucionar y lo solucionaré sin que se note. Y entonces estas cosas, digo, me da rabia porque digo, no lo habré leído bien. Bueno, en este caso particular es algo que me ha pasado más de una vez, porque esto se compone a mano, letra a letra, entonces ya tiene la solución, no debería equivocarme, pero a veces pones una letra mal. Son letras doradas, para que quien nos escuche sepa de lo que estamos hablando, ¿no? Letras doradas, y además se componen con tipos de imprenta, o sea, son tipos móviles de bronce, que es se compone, quiero decir, el texto. Se pone letra a letra en un sitio que tienes que componer. Las letras en este caso son muy pequeñitas. Entonces, pues. ¿Y luego, tienes que pasar por una máquina o cómo se.? Luego, esto con calor, presión. Esto está hecho con una máquina, con esta otra, el volante. Pero normalmente se hace a mano también. Ahí. Esto de aquí, eso de ahí que tiene calor y temperatura. Entonces, ¿cuál es el encargo, Concha, que más tiempo te ha llevado? Hombre, las restauraciones, tengo ahí un libro que me está llevando la vida. 200, 300 horas. En horas para poder... No lo mido porque si lo mido, digo, el presupuesto que he dado, meto la pata, ya seguro. Entonces, ¿de qué época es el libro? ¿De qué? Pues mira, te lo enseño. Este es el 1800 y pico, me parece. 1819. Sí, creo, puede ser más antiguo. No lo vayas a estropear, ¿no? No. Este es un libro que está lleno de... Pues el lomo estaba comido completamente por los bibliófagos y luego lo que tiene es que está lleno de los agujeritos que hacen los bichos. Y entonces esto hay que ir uno a uno restaurándolo. Entonces, pues esto todavía no lo he hecho. Francés, ¿no? Este está en francés, sí. ¿Y quién te ha hecho este encargo? Una clienta que tengo. Esta fue alumna y cuando dejó de poder venir a clase, pues me lo encarga. ¿Es de su biblioteca este libro? Este sí, es de su biblioteca. Claro, vemos que lo que dices tú, los bibliófagos, los insectos, estos... Todos estos se lo han comido el libro. Esto, luego, ¿cómo es posible rellenarlo? Pues mira, que hay algunas que están hechas ya. Pues son como mordeduras, ¿no? Sí, es las galerías que hacen los bichos cuando van... ¿Ves esto? Ya está relleno. Claro, ¿eso me rellena con fibra de papel o...? No, en este caso son unos materiales que ya vienen preparados para restauración. En este caso es esto exactamente, que es un termoadhesivo con una fibra de papel muy fina, que es papel japonés, una fibra de Manila, que es una fibra muy larga y es muy resistente. Y entonces esto, lo cómodo que tiene es que es autoadhesivo. Entonces, bueno, hay que ir cada cosita de esas, recortando un poquito, más o menos la forma, pegarlo, o sea que es, ahí ves, y aquí está todo el lomo también, todo comido. Wow. Entonces todo este me está volviendo loca, este llevo, lo tengo en el taller desde antes de la pandemia. Esto lleva muchísimo tiempo. Este yo creo que es de los que más, sí, de los más pesados. Y luego también abanicos a veces. Tengo de esta misma clienta uno, un abanico. Pero bueno, este es un buen abanico también. Que está a media. ¿Este es japonés o algo? Sí, sí, es japonés. Es, no es el típico chino. Concha, ¿cuánto hay de vocación en tu oficio? En mí, mucha. A mí me encanta. Yo disfruto con mi trabajo muchísimo. Pero para alguien que quiera dedicarse a esto, ¿qué sugerencia le haría? Que tenga mucha paciencia, sobre todo, y luego que le guste mucho, porque es muy difícil salir adelante con esto, o sea, es muy complicado. Yo me voy a casa ahora y ya estoy pensando a ver si el mes que viene no me entra trabajo, o sea, claro. Es así, ¿no? Entonces es muy... que tienes clientes, más o menos, pero mis clientes en general son mayores. Muchas veces me han dicho, pues, ¿por qué no lo dejas con los quebraderos de cabeza que te da? Con... Digo, ¿y a qué me dedico yo ahora? O sea, es que... Concha, ¿puedo preguntarte tu edad? 60. ¿Y cómo ves la continuidad de tu taller? Pues yo cuando me jubile, esto se vende, se pierde. Bueno, tengo un hijo de 29 y otra, y la niña que tiene 25. Y alguien le preguntó cuando era pequeñita, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y dijo, ah, yo encuadernadora como mamá. Y yo dije, ¡no! ¿Dónde vas? Pobrecita mía. Pero vamos, ahora psicóloga, que le irá mejor en la vida, supongo. Hay mucha gente ahora, porque hay muchas escuelas de encuadernación. Entonces hay mucha gente joven que se dedica a ello. Hay más concursos, en Europa está muy bien visto, en España. Vivir de la artesanía es muy difícil. Y esto no hay quien lo valore. O sea, a mí me entra mucha gente... que dice, ay, mira, tengo esto, que quiero que me lo encuadernes, hazme no sé qué, ponle no sé cuánto. Y dice, vale, esto es tanto. Y dice, hola, hombre, yo pensaba que 15 o 20 euros. Dice, 15 o 20 euros, ¿sabes? Si me lleva 4 o 5 horas de trabajo, ¿qué quieres que te cobre, no? Entonces, aquí no se entiende la artesanía, no se entienden los oficios artesanos como este para nada. Sí. Incluso con la gente que sabe, claro, me dice, jolín, no sabes la cantidad de horas que me lleva. Y sí que lo sabe porque ha sido alumna y se ha dedicado a ello. Muy bien, Concha, pues lo dejamos aquí. Vale, vale. Darte muchas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, simplemente que queda este testimonio para quien sea gustoso de escucharlo y animarse a... Pues, a... Adiós.